El siguiente tema que vamos a hacer es un tema que no tiene nada que ver con este género, es del género del rock, porque este tipo de agrupaciones vale para todo. Entonces se hace swing, se hace latino, se hace todo, se hace jazz y se hace también rock. Y este tema es un tema de un compositor que se llama Mass Bonfire y se llama Born to Be Wild. Es un tema así muy rockero, os va a gustar. Rock and roll de los 70.